estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 24 de abril. Ya estamos ahí. No queda nada de abril. Mil. Oye, buena bola, estamos empezando un nuevo capítulo. Bueno, yo retornando de la semana pasada que no estuve presente, pero eso le estaba comentando a los chiquillos delante de que el programa igual de la semana pasada estuvo súper bueno. Así que también eso le estaba comentando para comentarle también lo que estábamos hablando tras bambalinas. Compare Bene. Nada, un saludo a la gente que está escuchando el Raíces Poblacionales, que recuerda que tiene que llamar al 2564-3848. Estamos con nuestro DJ ahí, DJ J. Locuá, está el Garay de nuevo acá en como panelista, el loco High C de nuevo acá, antes de su viaje. Y eso, contento, con formación completa, feliz, se nota que viene un programa muy bueno, así que invito a la gente a que escuche el programa, que participe. Y participe, a través del llamarnos al 2564-3848, escucharnos a través de la del 107.9 FM, y para la gente que no es de la comuna, a través de www.experimental.cl. ¿Sí o no, compadre? Sí, po. Así que damos comienzo. Un programa noticioso. Comienzo al programa que va a venir, como dice el Matías, con unas noticias contingentes en relación a lo que está pasando últimamente en nuestro territorio llamado Chile. También va a haber una sorpresa, una vuelta de una sección que estuvo ahí en práctica en 2013, pero que ahora vuelve con nuevos bríos. Bacán. Así que eso, compadre Garay, un saludo ahí. Bueno, acá estamos como siempre. Gracias por la buena onda que he escuchado, que te haya gustado el programa de la semana anterior. Ahí le pusimos todo lo que se pudo. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Y vamos, pongámosle marcha a esta cosa, ¿no? Muy bien. Pareja, y sí, ahí saluda al público. Saludando a los amigos de Raíces Poblacionales, que va a haber buena música del DJ Locuaz. ¿Sí o no? Como dice compadre Jaycee, vamos a irnos con unos temitas ahí, cortesía a mi compadre J. Locuá ahí en los controles, para darle el puntapié inicial a este programa. Así que póngale play. Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante. The raw breeze, fresh petals of pit and blooded smoke. Love bazooka, smoke the culprit hopes over a broken hookah. Got rebel camps with siphons, dams to cook, cut the wattage. Electric ill, NY race, gon' be moving, slut, got that. Condition the bodega, wrote it, moment, composure to echo. Now I'm in a common, the monkey poly. 123, lean over a cobra motor, milligram bender. Novelty, I tip this prior to clipping the camaraderie. Check the mark out, when metal maggots burrow in promised land, Bane Division. I tuck my brim down over my stick, much as a low pro. Axel Rose, Axel Broken Butcher. Black catapult standing in a land of cold smokers. King Kong Potluck, no parking for rich or low. The stock puppets and sitcoms. Just Rylon picks, bread in a hot box, wing wide. Never calling the fiction teams, demonstrate ease in a modern day Uzi purchase. The foundation of the relaxed remix, the Uzi service. Me, a watch, checking it with mirrors to see who's the vibe and that's fuckering up. Respect. Find out what it means to be New York. Walk blocks with electric ninjas who work bounce for trunks out whips like my company, DeLorean's the shit. Skippers at a happy pills again. He's in the neighbor's garbage. He's making paper dolls decorated with tar. He's labeling the dolls with the names of shitty rap artists. Then tearing out the stupid and hard from the loose leaf carpet. I ordered a hovercraft off the back page of an Archie comic. Built it in 3 days, thought about snarky comments. My deal's called the East River Rock Bottom Home. We had guppies and seaworth mutations. See New York is ancient Rome. Basic, basically stone. Basis. My friend jumped off the Empire State Building while I hung with 10th grade headcase. Some of them were blossom bass. Some of them were blossom bass heads. But they all rip rivets in the die cast metal Voltron cadence. What? Slow. I was gonna serious freebender with my hands up and I see Ray's walls show. Leather circuit big and don't police me anymore. Your trained professionals demonstrate 41 shots over par. Least common denominator, Ray's proof like Charlie with the embrace, Ray's roots in a glass wonka man. Monster maker, wild by the company of my turnstones and litter. Walk his way out of a sunburn and be home in time for dinner. Paid dues since before the days of badass and Quaaludes while a boombox talks trash to the ringer. Stalking offers with a ziplock on a pill hole. Bitter fucker, nothing is free. I'll spend my last dollar on me. Put one up for my family, should've made time to thank them. Put one up for my crew, recognize in a single. Put one up for the socially broke, choked and smoky. New York piss, hits bleak, dope, homie. N-N-Y, left hand, pad, Y, burn, N, pig, Y, bad, N, trap, Y, Bagley, rope, fake, pristine kicks, thread in the iris of the needle. I'm a thread the needle. Alright, I'm a thread the needle. ¿Y qué escuchamos, Matías? ¿Sabes quién era? No me acuerdo cómo se llama el disco, ni el tema en particular, pero es un disco que se trabajó con la rapidez de Aesop Rock, un rapero que es parte de Rimsire, un sello independiente en Estados Unidos. Lo mezclaron con las instrumentales de Portishead. Está bien bueno ese disco, es un EP cortito, tiene como 7 temas, o 9 temas, algo así. Está terrible bueno, así que si tienes, después les vamos a darle información. A darle el nombre del disco para que lo bajen. ¿Pero quiénes tocan? ¿Cómo se llaman los que tocan? Aesop Rock y Portishead. Ah, bueno, Portishead sí lo cacho, pero no el otro. Aesop Rock es un rapero que es parte de... Bueno, ha trabajado en varios colectivos así como de hip hop, así como locos que se reúnen para sacar discos. Dale. Y es parte de un sello independiente que es bien importante en el ámbito underground del rap. Y no solamente el rap, que se llama Rimsire. Ah, vale. Lo vamos a buscar. Bueno, hay buenos artistas que están trabajando, que trabajan hace caleta de tiempo en ese sello. Así que eso, es bacán el disco, así que si lo pueden bajar. Yo te comentaba que era como la opción que habíamos presentado otra vez, que era Fugazi con Wu-Tang Clan. ¿Es lo mismo? Claro, ¿es lo mismo? Algo parecido. ¿Fugazi con Wu-Tang Clan? Sí, claro, es como. Suena bien eso. Fugazi se llama. 13 Chamber. Claro, también es un proyecto. Pero 13 Songs se llama. Es como la mezcla del 36 Chamber, claro, de Wu-Tang Clan. Sí, un discazo. El 13. Claro, es una mezcla de un proyecto que hay ahí que lo habían presentado, no acuerdo, habían puesto. Sí, pues se lo hicieron otros productores. Claro. Como que pescaron los acapelas de las rapidez de Wu-Tang Clan. Eso sí que lo voy a buscar, me gustan las dos bandas, Fugazi. De Fugazi. Oh, hermano, es terrible bueno. También lo hemos escuchado aquí. Sí, como Anthrax con Public Enemy en los principios, claro, de los 90. Sí. Onyx Biohazard. Sí. Ah. Rhyme DMC con ¿cómo se llama la banda de Tyler? Es que ya eso es más pop, más rock pop. Aerosmith. Ah, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sociedad Alcohólica. Hay mucho. Ya, ahora vamos a pasar a la sección de análisis de contingencia nacional. ¿No es cierto, chiquillos? Y vamos a partir con, bueno, la actualización de lo que nos han bombardeado todo esto en un momento y ahora como que lo callan todo en los medios, que es la situación de la gente de Valparaíso y lo que ha pasado, bueno, con lo que todos sabemos, esta tragedia que sucedió en los cerros, en la parte alta de Valparaíso, donde viven solamente los pobres. Algo estuvimos comentando la semana pasada sobre esto. Exactamente, estuvimos bien comentando el tema de que al final la gente no elegía vivir ahí, po. Tenía que vivir ahí para poder tener derecho a una vivienda. Hace unos días atrás salió un audio de una conversación que tuvo un grupo de pobladores con el alcalde. Con el alcalde. Oh, sí, eso fue de verdad. Y el loco le estaba planteando todas las problemáticas que han arrastrado por años esos sectores y el alcalde le devuelve: yo te invité a vivir aquí. Más así como, oye, esa... La wea ya impresentable. Como que fuera de él, así, y con esa prepotencia. Oye, pero yo también rescato de... Porque yo vi el video de... Después salió Rodrigo, ya, chao, camina de aquí. Yo vi, un video y la respuesta que le da frente a esa... como a esa opinión, intervención del alcalde, él dice, pero nosotros somos pobres. La misma respuesta que le dio la señora al periodista, que los pobres no elegimos vivir. Y el loco le dice: nosotros vivimos acá por necesidad, no vivimos porque queremos. Porque yo vi el video y el loco lo encara así bien. De hecho, le dice: nosotros acá, usted estuvo acá, ¿se acuerda? Buscando votos. ¿Se acuerda que está la presidenta? Usted estuvo acá, varios votamos por usted, así. Pero usted ahora viene a aparecer después de estado 3 semanas, sin agua, le dice el loco, sin baño. Y yo te invité a vivir aquí. La respuesta, de verdad, a mí me descolocó mucho, mucho, pero más me sorprendió gratamente la contrarrespuesta del poblador cuando le dicen: nosotros vivimos por necesidad. Igual como que históricamente han sido recurrentes de parte como de los representantes del poder a la gente. Cuando usted, ¿te acordás? Dice que era ministro de salud y dijo: pregúntenle a las vacas por qué no dan leche. Ah, de verdad, mira, sí me acuerdo. Y en esa respuesta así como longe, como para aquí... Como que no tienen cómo responder, po. Es como el jarrón del lago, no sé si se acuerdan de eso. ¿El jarrazo? Era un jarrón. Lo que pasa es que hubo un problema re grande, no me acuerdo si era por el Ferrocarril del Estado, se había desaparecido un montón de plata. Y varios casos durante el gobierno de Lagos que estaban como con todo un manto de duda en torno a la corrupción. Entonces el tipo pone, como poniendo un ejemplo, es como cuando uno va a una fiesta y alguien se roba un jarrón, una wea así. Así, ya impresentable la wea. ¿No se acuerdan de eso? No. O sea, yo me acuerdo famoso. De Efe que hubo un escándalo muy grande, sí, y Mob Gate. Sí, y... sí, estaba como en esa contingencia, mucho. Pero cuando estén de ociosos en internet, pongan ahí el jarrón del lago, le va a salir toda la historia. Yo no me acuerdo muy bien cómo fue la frase. Fue hace varios años atrás ya. Oye, ¿sabes qué? En torno al tema de Valparaíso, rescatamos una noticia igual con los cabros a través de los medios más independientes de internet. Y igual me gustaría pegarle una levita que se relaciona con la organización de los voluntarios en Valparaíso, en respuesta a la nula acción de parte del Estado en términos de reconstrucción, de poder ayudar a la gente en las necesidades básicas que tienen, que son inmediatas. Un grupo voluntario organizado convocaron a una marcha para el día de hoy, a las 10 de la mañana, la marcha de las palas le denominaron, porque era una concentración que se iban a concentrar, bueno, valga la redundancia, sí, en el Parque Italia. Llegaron harto a la convocatoria y de ahí iban a marchar hasta el Cerro La Cruz, por ahí por el Vergel. Iban a subir los voluntarios y voluntarias, iban a pasar por el Trafón. Cuando iban llegando al Trafón, que el Trafón es un centro de acopio autogestionado de Valparaíso, uno de los pocos que está trabajando con organizaciones populares, y están trabajando desde otra lógica de trabajo y desde otra lógica también de mirar el trabajo y la ayuda que se le está prestando a la gente que es víctima de esta desgracia. Pasaron por ahí por el Trafón y se encontraron con un montón de pacos y con un guanaco. Ah, bonito. Fue así como un piquete paco con un guanaco y a los locos reprimiendo, así, hermano, tirándole agua, llevándose loco en cana y amedrentando a la gente, como expulsándola del lugar, ¿cachai? Entonces, decís que, ¿qué onda, po? Y bueno, por aquí hay una parte donde dice que. Mira, aquí es textual. Es inaudito, explicó a signoticias.cl Patricia Ibarra, de la Coordinadora de Voluntarios por Valparaíso. Nosotros llamamos a más voluntarios para ayudar a las víctimas. Explicamos antes de salir del Parque Italia que subiríamos por Avenida Francia, Cerro La Cruz, El Vergel, para desde allí distribuir las cuadrillas de trabajo. Cuando nos desplazábamos apareció Carabinero y procedió a agredirnos sin que tuviéramos oportunidad de explicarle nuestras intenciones. La situación que causó gran indignación entre los voluntarios y vecinos que vieron el actuar de Carabinero se solucionó cuando los policías de Fuerzas Especiales procedieron a retirarse sin dar explicación alguna. Pese a que los locos de este SIGNoticias.cl le solicitaron al teniente coronel de apellido Acuña, que comandaba el piquete, señalar por qué se había dado la orden de reprimir y las razones que impedían a la gente, a los voluntarios, subir al cerro finalmente. Y el loco se fue sin dar ninguna explicación, caminaron y se fueron, ¿no? Así que, o sea, aquí estos locos igual, o sea, lo que yo creo, los pacos igual tienen poco sexo, entonces los locos como que no actúan solos, siempre van mandatados. Obvio que siempre. O sea, van respondiendo a una orden superior. ¿Cachai? Entonces, ¿desde dónde emanan esta orden? Que finalmente el Estado es el que está como aportillando la acción de parte de organización más espontánea, de una organización más popular, que si podríamos decirlo así, que está yendo en ayuda, dejándolo al Estado como inservible de alguna manera. Yo he escuchado como relatos de gente que dicen: loco, díganle al Estado que se vaya de aquí, si ellos no hacen falta aquí, son los voluntarios los que han parado la pega aquí junto con los pobladores, obviamente. Claro, el actuar del Estado y del gobierno ha sido deplorable en esta tragedia, porque seguimos acumulando la represión contra los voluntarios. Anteriormente habían dicho que estaba lleno de voluntarios, que no fuera más gente. Después no hay nadie. Después que la ropa la están tirando al vertedero, botando. Después entregan gift cards que se pueden gastar solamente en tres tiendas. Mucha ayuda no ha llegado porque los balsas están etiquetándola como ayuda del gobierno. Bueno, sí, esa otra cuestión. Entonces hay un actuar del gobierno que es de verdad súper negligente. O sea, no hay un plan de emergencia, de cómo hacer frente a esta situación, y se coarta la propia organización, como decía recién el Matías, de las mismas organizaciones, valga la redundancia. Estudiantes. De hecho, la Universidad Técnica Federico Santa María cortó las clases. Un paro solidario para poder ayudar a... Porque en el fondo son los cabros, son mucha gente que ha viajado. El Matías estuvo allá y también nos contaba, como decía al principio, tras bambalina, cómo estaba el asunto allá, porque una cosa es verlo por la tele, es ver el panorama, pero sentir, por ejemplo, el Mariano hablaba del olor, ya es distinto. Es distinto, así. Al parecer, si hiciera yo un manual, ¿cómo no hacer y cómo no? ¿Cuáles son los pasos que no tenéis que seguir para poder ayudar en una tragedia como esta? Es lo que está haciendo ahora el gobierno, digamos. Claro. Tiene que ver con el gobierno de turno. Tiene que ver con la ineptitud del Estado como una institución de resolver las problemáticas que... Y el Estado neoliberal. Al pueblo. Porque cuando hay alguna problemática que aqueja a la burguesía, los locos actúan al toque. Ya veí el loco este, el hijo de Larraín, que atropelló y mató a un loco, está libre en libertad. Bro. Entonces veí ese tipo de actuar y no... Ahora ya, ¿qué acción más clara que el Estado es clasista, bro? ¿Qué ejemplo más concreto que este? O sea, sí, porque es una fotografía que te deja bien claro el asunto. Pues le pagáis bien a tu abogado, tenéis un buen abogado, el tipo sabe cómo salir del lío, le paga a la persona que le tiene que pagar y se termina el juicio. Bueno, que al parecer el juicio no se ha terminado, ojo con eso. Porque la fiscalía sigue con el... Lo que pasa es que lo que hizo, como saliéndonos un poco de lo que estamos hablando de Valparaíso, lo que hizo el abogado fue en el fondo anular la posibilidad que la familia, los hermanos, hablando del caso de Larraín, por cierto, se querellaran en contra de él. Entonces hicieron el bypaseo, haciendo como una triquiñera legal, siendo que la afectada directa era la esposa de este señor que había sido atropellado. Entonces van con ella, se arregla con el abogado, no sabemos cuánta, parece que hay plata por medio, y la tipa desiste, la mujer desiste del juicio, digamos. Y ahí eso queda, y por eso el tipo queda, el hijo de Larraín queda libre. Sin embargo, al otro día o a las horas después salió el fiscal diciendo que ellos continuaban con el juicio, pero que era impresentable, o sea, mínimo que podía decir eso. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? No lo sabemos. Pero bueno, a propósito de esto mismo, lo que tú decís, como el sello clasista que tiene todo el diseño, digamos, el diseño del Estado, hace poco tiempo atrás, la otra vez estaba escuchando a unos tipos hablando en la micro, y uno le decía al otro, a propósito de la cárcel del incendio de la cárcel de San Miguel, se murieron cabros que estaban presos por vender discos en el centro. Se murieron cabros, estaban presos. Y este weón que atropelló a una persona y la mató, y se arrancó, porque todo el mundo sabe que se arrancó, no, con suerte pisó una comisaría, digamos. O sea, eso sí, ese caso sí que el contraste, ese, weón, claro, pero... ese caso es muy, muy paradigmático. Porque además hubo una alteración del servicio médico legal. O sea, está atravesado por mucha... No, solo en el fondo, por cuando, muchos, cuando muchos puntos que son reinteresantes. Cuando tenés plata, contactos, poder, claro, así es lo que querés. Oye, volviendo un poco al tema de Valparaíso, yo quería dar cuenta de una entrevista que apareció en el The Clinic Online, que es una entrevista a Andrea Pino, arquitecta y profesora de la Universidad Federico Santa María, que dice en el titular: las quebradas han estado invisibilizadas por más de un siglo. Y esta tipa arquitecta y dice: se pasó 9 meses entrevistando a varias de las familias que este fin de semana lo perdieron todo en el incendio de Valparaíso. O sea, hizo un trabajo. El testimonio que recogió lo compiló en su tesis doctoral, que en diciembre del 2012 presentó en una universidad de Francia. Hace unos días volvió a visitar a los habitantes que participaron en su proyecto y lo que vio la deprimió. Bueno, hay una serie de preguntas que se hacen en esta entrevista y yo hice como un resumen. Y dice, por ejemplo, ¿cómo llegó la gente a vivir en las quebradas de Valparaíso? Y la tipa Andrea Pino responde: las quebradas por sobre la avenida Alemania comenzaron a poblarse a principios del siglo XIX. ¿Ya? Después le preguntan: ¿arrancaron de la costa por el miedo a los terremotos y terminaron incendiándose? Recuerden que en el 1906 hubo un gran terremoto en Valparaíso que destruyó gran parte de la ciudad. El terremoto de 1906 destruyó muchos conventillos y la clase obrera quedó en la calle. La gente comenzó a vivir en carpas en las plazas de Valparaíso, pero luego de un tiempo los propietarios cercanos a esos espacios, que en ese tiempo eran ingleses, italianos y alemanes sobre todo, le exigieron a la municipalidad que sacara a estas personas. La gente que no tenía dónde ir vio en las quebradas, en el extramuro de la ciudad, un lugar donde asentarse. Lo otro que hizo que estas quebradas se poblaran fue la movilidad familiar. Primero llegó una persona a vivir allí y luego invitó a sus familiares a hacer lo mismo. Al final todos terminaron viviendo en distintas partes de la quebrada y fueron ellos los que se hicieron cargo de conectarlas con la ciudad. Hicieron calles, pasajes y escaleras. Después le preguntan: ¿qué es lo que más valoras de la autoconstrucción en las quebradas? Valoro la estética que ha generado la gente acá. Esa capacidad de asumir territorio, un territorio complejo, y hacer una casa con terrazas, balcones, galerías, torres y miradores. Luego más adelante le pregunta: ¿qué más caracteriza a estas quebradas? Las quebradas son reconocidas como los espacios públicos por excelencia de los cerros. Es decir, los niños se juntan a jugar en la desembocadura porque allí se forman arenales y hacen canchas de fútbol. Uno podría preguntarse por qué estos lugares no se constituyen como parques urbanos que conjuguen el paseo y la vivienda, tal como en Europa se hizo en los secos barrios. Luego le preguntan: ¿estos lugares son los mejores para vivir en el puerto? Dice: no es que yo considere que estos son los mejores lugares de Valparaíso para vivir, sino que eso es lo que dice la gente. El tema es que no existe la voluntad política para hacer nuevas intervenciones y el trabajo que acá se necesita no es de un día para otro. Acá hay que intervenir con un plan hecho por un equipo multidisciplinario y entre ellos lo que más tienen derecho a hablar son los propios habitantes de las zonas, que son los que conocen su espacio. ¿La gente no prefiere postular a un subsidio? Ellos dicen que los subsidios que entrega el Estado no son para ellos, porque las casas sociales que entrega son cajas de fósforos. Y está lejos de la ciudad. La gente en la quebrada vive a 5 minutos de la parte plana de Valparaíso, por lo que no tienen que tomar movilización para hacer los trámites diarios. Las viviendas sociales, en cambio, están en la periferia extrema de la ciudad. Luego, más adelante dice: ¿el Estado ha invisibilizado a los habitantes de las quebradas? El Estado estuvo ausente durante mucho tiempo y hoy solo presenta soluciones parches. No hay proyectos integrales y nunca han existido las voluntades políticas para generar planes de desarrollo urbano. Cuando hablo de esto me refiero a que el Estado no se ha preocupado de cosas básicas que construyen un barrio. No hay plazas para los niños, ni computadores en las juntas de vecinos, ni siquiera bibliotecas municipales. Entonces se ha invertido poco o casi nada. En el 2012 se terminaron los programas de renovación urbana de Valparaíso, que se realizaron con el financiamiento de la UNESCO, y se gastaron millonadas de pesos en unas áreas muy específicas. Por ejemplo, se renovaron todos los adoquines de la calle Urriola y de varias calles del Cerro Alegre, mientras que hay lugares que no tienen ni siquiera asfalto. Con esto ya termino. ¿Qué tan integradas están estas quebradas en la ciudad? Como no han existido respuestas de las autoridades, han sido los propios habitantes los que han hecho las obras. Por eso es que nos encontramos con una integración que es compleja, porque el no haber un trazo más técnico en los caminos, la gente ha construido los accesos por donde ellos creen que es mejor, pero no siempre una opción buena. Así que esta es una temática que nos da cuenta de las razones que están más atrás, la histórica, acerca de por qué sucede lo que sucedió este fin de semana en Valparaíso. Es decir, lo que veníamos hablando la semana pasada, esta falta de planificación, esta necesidad de las personas de hacerse un espacio donde vivir, donde construir su hogar, y las respuestas que hay del gobierno, que en el fondo son soluciones parche, son ir mandar a la gente a vivir a los márgenes de la ciudad, deteriorando su calidad de vida de una manera significativa. Y también está el lado bonito de esta parte, si la, cuando le pregunta qué es lo que más... la estética del lugar, o sea, cómo la gente ha tenido un ingenio a partir de la autoconstrucción de hacer casas re lindas con balcones, con terraza, y siendo que clase media abajo en el cerro son edificios de cuántos pisos, 10 pisos, sin habitaciones súper chicas. Entonces la gente también una respuesta frente a las mismas necesidades de, del habitar. Eso a mí me pareció interesante. Sí, la gente, bueno, si quiere leerla por completo, está en The Clinic Online. The Clinic Online. Y ahí la pueden leer. Una tipa que hizo una investigación no menor, entrevistó a gente y todo. Así que eso. Buena. Compare, así que el llamado es a eso, a estar igual informándose a través de otros medios. Por la tele ya no le interesa mucho porque no vende. No, yo lo que quería decir que leyendo el escuchando el artículo que decía el mismo, que al final la gente crea su propio espacio, hay autoconstrucción. Si el tiro termino mal. Y ese espacio al final después sigue, se interviene cuando el Estado necesita ese lugar. Por ejemplo, yo lo veo acá en la población de nosotros por el tema de Rancagua Express. Según, estas son poblaciones creadas la mayoría por la gente y por una necesidad del Estado de modernizar el ferrocarril, nuestra población se va a ver intervenida. Entonces nuestra paisaje, nuestro paisaje se va a intervenir y eso va a afectar nuestra convivencia, ¿cachai? Nuestra cotidianidad. Y eso creo que es peligroso y hay que tenerlo en cuenta porque también puede generar una tragedia después. No de esas dimensiones, pero puede generar una tragedia. Eso. Eso no. No, está bien, igual compare bien. Oye, ahora pasando a otra noticia. La noticia de... Bueno, actualizar también la situación de que ya cuántos días... 17. 18 días llevan de huelga, día de huelga de hambre. Si sacamos la cuenta, hace dos semanas tuvieron las compas de la red de apoyo de los presos políticos, claro, mapuche, hablando... Esa misma semana había comenzado la huelga. Esa misma semana comenzó, sí, la huelga, y ya... 7 de abril. 18 días. El 7 de abril. ¿Hoy se cumplen 18 días? 18 días. Ah. Yo no he escuchado así ninguna opinión o ninguna información por parte de los medios de comunicación. No, no creo que el otro día en las noticias del 4 de la red. La red. Ahí estuvieron hablando en torno a la situación de los, presos, situación políticos, de los presos políticos. Estaba hablando uno de los voceros de los huelguistas, estuvo conversando acerca de la situación en la que están bajando de peso terrible rápido. Ya hayan como más de 10 kilos, no, así como un promedio, 10 kilos bajados. Y está complejo también que los pesquen, porque los medios, con toda esta cuestión que ha pasado, tienen para sacar 200 titulares y seguir vendiendo historias ridículas. Sí, está complicado, digamos, que si en condiciones normales no los pescarían, digamos, ahora está más difícil. Y lo otro, agregando lo que dice el Garay, es que hay algunos integrantes de la huelga que no es la primera huelga que hacen, entonces hay un riesgo. Ah, claro. El deterioro es mayor. Claro. Vienen con secuelas del anterior. Es muy, sí, muy grave. Son secuelas que quedan de manera permanente, o entonces, no sé, se siguen deteriorando. Y hay uno de los presos de la cárcel de Angol que está desahuciado. ¿Cómo tú, Memo, si me puedes? Giancatori. Giancatori. Y están pidiendo la liberación inmediata de... ¿Qué tiene el cáncer? De este peño, y tiene un cáncer, como habían dicho... Mariano Giancatori. No me acuerdo exactamente lo que habían dicho las chiquillas, pero claro. Hepática, algo así, pero ya deteriorado. Que los médicos le habían dado máximo 2 años de vida. Es dentro de las demandas, sí, que se hace esta huelga, está el hecho de apoyar al compañero para que se le dé la libertad inmediata y pueda aprovechar lo poco que le queda de vida. Y también destacar que el... la mayoría con su familia, claro, en su la casa, mayoría de los juicios que y las condenas son irrisorias. 10 años por la verdad estaban contando las chiquillas porque por un robo con mano un robo, no me acuerdo con qué, a un mapuche le habían dado 15 años. Entonces son condenas que la, donde las pruebas justamente este personaje, el ¿cómo se llama el fiscal? No, el encubierto, ¿cómo se llama el testigo? Ah, los testigos encubiertos. Sí, el testigo protegido es claro. La pieza clave del juicio. La lógica de la ley antiterrorista. Claro, es la clave del juicio y por lo cual se le condena después a estos Peña. Entonces, yo creo y tengo la convicción de que las condenas representan más que... representan una represión, una condena al pueblo mapuche en general, no solamente a las personas, y lo que buscan es crear terror en la gente, pues, en la población. Así que fuerza y recordar a la gente que llevan 18 días en huelga de hambre, que busquen información en internet, que lo puedan difundir. Y que traten de difundirlo, eso, claro, es lo principal. Eso es lo más importante. A través de las redes sociales, bueno, sí, cada uno tendrá ahí su pequeña red donde se va expandiendo el asunto. Claro, recordar que hay tres peticiones bien específicas. Que son, en primer lugar, como habíamos dicho recién, la revisión de la condena a Luis Humberto Marileo Cariqueo, Cristian Pablo Levinao Melinao, Leonardo Quijón Pereira, quienes resultaron condenados en un juicio donde nuevamente se utilizaron testigos protegidos o sin rostro. En segundo lugar, traslado inmediato al Centro de Educación y Trabajo, lo que hablaba la chiquilla, el CET de Angol, petición que ya fue acordada y firmada en al menos tres huelgas anteriores, a lo que aún no se ha dado cumplimiento por parte de ningún gobierno de turno. Y considerando además los distintos tratados internacionales ratificados por el Estado chileno, como es el caso del Convenio 119 de la OIT, en base a nuestra cultura y como visión de apego a la madre tierra, a nuestra comunidad y familia. Y en tercer lugar, indulto humanitario a José Mariano Giancatori, preso político mapuche y miembro de la comunidad autónoma de Temucuicui, quien padece de cáncer terminal y se encuentra actualmente desahuciado. Eso eran, claro, las chiquillas ese día nos explicaron lo que significaba el CET, este Centro de Educación y Trabajo, que es donde están los presos políticos. Hay que tener en cuenta, las chiquillas ese día también hacían mucho énfasis, que los presos políticos mapuches están por una condición política. O sea, por favor, que se entienda eso. Porque yo creo que muchas personas no entienden qué significa que un preso esté preso políticamente. ¿Okay? Hoy día hablaba, por ejemplo, hay un caso de un niño también, no me acuerdo el nombre, que está en un... ¿Cómo se llaman estos del Sename, Matías? ¿Tú qué cachai? Un centro de reclusión del Sename. Entonces, claro, pues él está por una lucha política y se encuentra con otros presos juveniles que están por otras causas. Entonces hay una mezcla... que no es la adecuada desde mi punto de vista, porque son distintas actitudes, son distintas como actos de violencia, si se puede llamar de esta forma, desde la visión del Estado, y en un centro penitenciario o un centro de reclusión como el Sename se mezclan a todos como por igual, siendo que hay distintos objetivos y hay distintos el tipo de encarcelamiento es distinto. Así que ojo la gente, no banalice el tema de que, oye, ¿por qué? Si son presos igual que los demás. No, pues no son presos igual que los demás. Que sean presos políticos tiene una distinción tremendamente importante y decisiva a la hora de estar recluido. Los caché a todos ahí poniendo atención. Muy bien, chiquillos. Ustedes son muy excelentes estudiantes, cabrón. Pues, poniendo atención ahí siempre. Así que... a poner ojo con la situación de los presos políticos mapuche, llevan, como estábamos diciendo, ya 18 días de huelga de hambre. De hecho, miren, yo acá hay un tengo que cuando cumplían 10 días de huelga de hambre solamente, y decía Luis Marileo Cariqueo, de 87 kilos 100 gramos, en los 10 días hasta estaban 78 kilos. Bernardo Licán Melinao, de 91 kilos, estaba en 85 kilos. Es decir, un promedio más o menos de 7-5 kilos de baja en 10 días. Imagínense que ahora estamos entrando ya a los 20 días. Y la situación ya es súper delicada. Y recordan también que las chiquillas ese día también hacían alusión de que muchos de ellos como que se están repitiendo el plato, que también fueron los que estuvieron en huelga de hambre, la histórica, donde las chiquillas decían que se había ganado como esta petición del Centro de Educación y Trabajo CET, que ya se había firmado con el gobierno anterior y donde se había acordado que los presos políticos iban a estar en esta sección de la cárcel de Angol, distinta al resto de la población penitenciaria. Más que nada están pidiendo que se respete el acuerdo que se había logrado con las huelgas anteriores. Y yo más que te quiero terminar que la gente que quiere más información, que puede meterse al Face de Red de Apoyo de los Presos Políticos Mapuche. Sí, o Red PM ahí, también hay... Claro, ahí están dando información todos los días sobre la situación de los presos políticos mapuche. Y lo que dice el Memo es cierto, pues, es importante lo que habló acá el compañero y que la gente se pueda sensibilizar un poco con el tema. ¿Nos vamos con algún temita? Nos vamos con unos temitas para ir amenizando la jornada de análisis noticioso. Y volvemos, ¿no es cierto, compadre? Póngale play a estos Raíces Poblacionales de la Esquina Tuchureja. Estoy tratando de dormir, estoy contando los días. Estoy tratando de dormir, estoy contando los días. Estoy tratando de escribir, me gana la misantropía. Estoy tratando de dormir, estoy contando los días. Estoy tratando de escribir, me gana la misantropía. A ver, borra bastarda, me apuñala la espalda. Me desangra hasta escupir la bilis negra. Hasta asumir que esto se quiebre, que no queda nada más que la vereda y mi verdad, que aquí se enreda la miseria y la maldad. Me quedaré en la oscuridad porque ya no queda fuerza para cambiar el mundo. Y explota mi cabeza en un suspiro nauseabundo. Otra mierda de canción, felicidad por un segundo. Anulo mi rostro, mancho mi nombre, apago mi voz antes que las palabras sobren. Oh, Dios mío, Satán, dame la fuerza para escupir, serpiente. Dame la fuerza para escupir esta náusea permanentemente hasta que llegue la muerte. Amén. Estoy tratando de dormir, estoy contando los días. Estoy tratando de escribir, me gana la misantropía. Estoy tratando de dormir, estoy contando los días. Estoy tratando de escribir, me gana la misantropía. Básico y sincero, en enero bajo cero. Con el frío del invierno interno, mi cuaderno tolera mi cólera entera. Hasta el tormento se espera, desespera de manera preocupante. Ya no soy el que era antes. Pinte, lloro, cante, caiga o me levante. Sé que no es nada importante para el otro, porque solo son testigos. Estoy peleando con un monstruo, estoy peleando conmigo. Estoy tratando de dormir, estoy contando los días. Estoy tratando de escribir, me gana la misantropía. Estoy tratando de dormir, estoy contando los días. Estoy tratando de escribir, me gana la misantropía. Memento mori, estoy fuera de tu Toy Story. Cualquiera que pregunte, dile que no estoy. Dile que me fui, me perdí en una película italiana de terror. Y mi enemigo en la mañana, mi camino el error. Combino el vino con el graffiti más punky. Perdido en mi croquis, el cerebro se me escapa del jockey. La vida se consume como el humo del cigarro de un yonki. Y yo aquí estoy tratando de escribir. No quiero contar, estoy contando los días. Estoy tratando de dormir, estoy contando los días. Estoy tratando de escribir, me gana la misantropía. Estoy tratando de dormir, estoy contando los días. Estoy tratando de escribir, me gana la misantropía. Estoy tratando de dormir, estoy contando los días. Estoy tratando de escribir, me gana la misantropía. Estoy contando los días, estoy tratando de escribir, me gana la misantropía. Te abraza, la soledad raza, furia en masa, se manifiesta, avanza, no hay tranza, el dolor disfruta la venganza. Obligaciones te cansan, te agotan, como se termina la vida y pasa. Existencia estresa, cuenta impaga sobre la mesa, persecución de empresa. Intervención social, mentiras que no guarda, vende y es que no vende. Entrega la locura de la calle, envuelve a quien sea. La busca por el corte menor, crean como el cerco policial. Se lude con facilidad si la droga se lleva en el talón. Un grito abandonado por la sociedad, sin control, un poli infectado por la vanidad y el horror. Palos, piedra, balazo, la cámara, la luz del fogón, es canción. Soledad del récord, para empezar la televisión, no puedo bailar, es parroquial. Pájaro, no se persiga si estamos viendo el mentón, la pisamos. moviendo sin control. Está la banda de los gorros ni mesa en esta situación. En mi cuaderno creo esta partitura, un poco de la basura. Más pirata y estructura, se transforma mi cura. De clase y censura, de forma de estructura. Un puta, todos sin ritmo y letras que chutan. Guacha me escucha ni se asusta, beben piola, tu culiao flota. No me doy cuenta, mi cerebro va a la barronda. Tu venta sota, brindina y rebota. Este sistema que me acarota, robando y a nadie le importa. Si la represión está muerta, capuchando los pagos, como se la corta. Enfrentamiento directo contra los poderes fácticos y su efecto. Los textos nuestros son los que infectan, inyectan, incineran el contexto. Esquima servicia. El fuego ilumina callejón más que sus balizas. Mientras la brasa ceniza contra el humo químico se enlaza. Si se cuestionan el porqué de este estado de violencia, sepa que existe solo una certeza. Convertir la rabia en corazón que cuesta destruir su maquinaria dando una a la fuerza. Con capucha, sin capucha, no te escucha. Mira, fue una fuga por otro areo con la trúcula. Buscamos otro en el aula subversivo. Caula. Se alimenta el fuego de esta varita. Que pones en tu cano contra lo cual gancha que deletrea. Perro ni banda. Hecho de 12 brillos de aerosol te mancha la piel. Indeleble lo bronca, violencia latente. Y sintiendo la ilusión esta noche, siente el apagón, rechina los dientes. Gente inconsciente, religión pervierte. Débil en mente. Fue el juicio justo que no es delincuente. Es el que se viste de poder, apunta al rebelde. Aquel verde no es de esperanza. Es la confianza. Por eso mi odio no tiene descanso ni trans. Una vida no alcanza. La verdad está espesa. Ya no nos queda tiempo para la pereza. Nos armamos de palos con piedras contra su falso. Aumenta la ansia de ver nuestra masa azotando su fase piadosa tan falsa. No alcanza la frase que expresa en el odio, la rabia, la pena. Si es que convierte el estanque, se llena y la gota rebalsa en el vaso. Lumazo, miedoso, destrozo, balazo, bombazo. Cuática situación en mente de la barricana. Sin inspiración, no tengo razón. Flete sin educación, acción por decepción. Camino sin ley, ni religión. A su político no le falta nada en su mansión. Tiene que ser social esta reacción. Constituir esta revolución. Metas en la cabeza que sin violencia no es razón. Hablando no toma nada de atención. Pelimante que tu culeo acepta terror. Que piensa que su nacimiento fue por error. Como político, maricón, doy esta falsa religión. Falsa religión, falsa religión, falsa religión. Estamos de vuelta con los scratch de DJ Bene en la casa. A ver, un scratch. Ah. Pero ese es como. Ese es como la cocina de. Ya. No, cuando llamo. Oye, Mati, ¿qué escuchamos? El primer tema que escuchamos era Misantropía, de parte de Rob Paranoid, de su disco Bored. El último. Del, claro, el segunda, la segunda producción que sacó en, como solista. Así que buena bola ahí, Misantropía, Rob Paranoid. Y el segundo tema que escuchamos era de un grupo de aquí del sector. Te van a andar loco Ronnie, de su EP homónimo. Y el tema se llama Los Bronca. Los Bronca. Los Bronca. Si Los no Bronca. La gente que quiera escuchar ambos discos se pueden buscar en internet y también están para descarga. Los dos discos. Sí, descarga libre, descarga así que. Así que tienes que buscarlo. ¿No? Para que la gente pueda ahí escuchar. Hay que buscar nomás. Musiquilla. Muy bien. Matías, usted tenía una noticia que iba a pasar a analizar ahora en esta etapa del programa, ¿o no? Sí, mira, es que una noticia que igual ha estado dando vuelta harto en internet y como que en la tele poco se habla también de la situación que se está viviendo en Brasil, las protestas en Brasil, que se están agudizando como las movilizaciones en Brasil y bueno, han habido, ya van 3 muertos hasta lo que iba de hoy. Que bueno, con la raíz de la violencia que se está viviendo, no podría asegurar de que sigan siendo 3. Aunque. Bueno, voy a pasar a leer un parte de la noticia de que sale en El Ciudadano, para que después podamos conversar un poquito acerca del tema. Miles de vecinos y pobladores de Río de Janeiro siguen protestando por el aumento en las tarifas del transporte público, el excesivo gasto en eventos deportivos, la corrupción y el malestar de la clase media. La violencia se ha mantenido y la seguridad del país es puesta en duda por las autoridades. En Río de Janeiro las protestas han aumentado considerablemente a 50 días del inicio de la Copa del Mundo. La ciudad mantiene una crisis de seguridad puesto que gran parte de las favelas del sector se encuentran movilizadas. Desde la zona turística, desde la turística zona de Copacabana hasta la periferia de la ciudad se han producido manifestaciones. La intervención de la policía se ha hecho notar, pero en ciertas ocasiones se han visto disminuidos. En la favela de Pavao y Pavao Ciño, bien digo, es donde más ajetreo se constata. El epicentro turístico de Río ha visto cómo los últimos días los policías, narcotraficantes y vecinos se han enfrentado a raíz de sus intereses. Van 2 personas muertas hasta la fecha, que esto era hasta el día de ayer. Me perdí. Bueno, van 2 personas muertas. El precio del transporte, la represión policial, aludiendo a la muerte de 2 jóvenes en manifestaciones, son algunas de las demandas de la población. Bueno, entre la muerte está la muerte de un joven bailarín de 25 años, conocido en la favela, quien resultó lleno de lesiones en el cuerpo, hecho detonante que produjo la violencia en Copacabana. Las autoridades forenses confirmaron el fallecimiento del hombre a causa de golpes en su cabeza. Su mamá le dijo a los medios en una entrevista que su hijo tenía corte en la ceja, una perforación en el tórax resultado de un disparo. Además tenía la espalda arañada, señal que demuestra que fue arrastrado muerto. Eso es lo que yo había leído en los medios, que tiene que ver con más... O sea, todo lo que tú dijiste está completamente correcto, pero el problema es que lo que detonó que mucha de la gente de la favela haya bajado y se hayan ido como a residencias como más cuicas de Brasil, era ese hecho, de que había estado involucrado este cabro que nunca, al parecer, no estaba metido nunca en líos ni nada, que era este bailarín que era bien conocido en el lugar... Y claramente la policía se había pasado hace mucho rato con el tema de la violencia. Y el tipo, claro, le habían disparado. Y eso fue como el hecho detonante, digamos. Ahora, también hay que constatar que la forma en cómo reprime... Que no es la policía todo esto, que no es una policía especial. Es como la policía militarizada. La tropa de élite. La tropa de élite. Una cosa así. La película. Como la película, sí. Claro, pues otro nivel de violencia. Los tipos andan con ametralladoras, y los narcotraficantes, que son supuestamente a los que persiguen, también andan con ametralladoras, y la cuestión es, son cuestiones que aquí uno no ve, por lo menos acá es otro nivel, digamos, están en otro nivel. Y los pacos allá son no te preguntan ni una cuestión. O sea, si te ven sospechoso te disparan nomás. Si en el fondo eso es una cuestión. Bueno, Brasil es difícil comprender lo que vive Brasil en este momento actual, porque Brasil se está convirtiendo como una de las grandes potencias mundiales. De hecho, es parte de una sigla que es Brasil, India, Rusia, el BRI. Bueno, sí, uno de los países que tiene con las economías más grandes del mundo. Mayor PIB, entonces hay toda una contradicción, porque por un lado está la realización de grandes eventos deportivos, por ejemplo el Mundial. Bueno, también esto se marca dentro de la lógica del Mundial, porque claro, si los tipos están como, entre comillas, limpiando. En Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, lo que dice Mauro, hay toda como una política de limpieza. Si no mal recuerdo, yo también leía el otro día que erradicaron a 5.000 personas de una favela. ¿5.000? Sí, claro, porque vienen los gringos a gastar plata, te fijas, el mundial y el espectáculo, el show de la cuestión, po. Sí. Pero todos sabemos que, más en Brasil, que uno de los países que tiene una desigualdad social, una de las más grandes, junto con Chile, ojo con eso. Hay una... Cifras de la Fundación Sol, que Chile por ahí parece que le ganaba a Brasil, no sé, hay que buscar eso. Somos campeones del mundo. En alguna cuestión que puntemos. Pero tiene que ver con eso, en el fondo, los espectáculos deportivos que los tipos están organizando, y tienen que dar una imagen, digamos, comillas también, al mundo, de que las cuestiones funcionan más o menos bien. No, yo le quería agregar el tema de la policía, en el policía pacificadora le llaman. Ahí está. Eso. Yo le quería agregar a lo que estaba hablando Caray, el memo, es que también hay una contradicción, y creo que también está el malestar de la población brasileña, porque hace un año atrás también se desató una ola de violencia en Brasil. Eran los indignados que le llamaban, y también hubieron varias protestas. El tema de no sé si criterio o el descaro que tienen, por ejemplo, por parte del Estado o los privados, de querer invertir en grandes estadios y no satisfacer las necesidades básicas que tiene la población. Pues, por ejemplo, hay una contradicción de gastar millones de pesos en un estadio que parece que después del Mundial se destruyen, no siguen funcionamiento, y no invertir en temas que son fundamentales para la población, que era lo que yo me di cuenta: seguridad, salud, vivienda, educación. Entonces, la gente se da cuenta de que se está invirtiendo en algo, que el Estado tiene toda la disposición, que es capaz de sacar plata de donde sea, moverse con los empresarios, pero para las necesidades propias de la población, para la gente de ahí, no importa, ¿cachai? No es una prioridad. Entonces, eso es el problema. Hay un enfado, hay una rabia, que incluso yo me saco el sombrero en torno a eso, que muchos deportistas brasileños futbolistas han cuestionado al Mundial, pues menos el mercenario que todos conocemos, que es Pelé, pues, pero ya he escuchado desde Rivaldo, Romario, parece que Ronaldo, muchos personajes del fútbol que son importantes para la población, han hecho una crítica al Mundial y han manifestado que este Mundial no se debería realizar, y eso yo lo valoro. Yo encuentro que marca una diferencia, por ejemplo, con nuestros futbolistas, que son personajes que deberían tener una opinión para influir en la población, porque eso es importante. influyen de otra manera. Claro, como dice el Bene, es como, claro, las protestas no son de hoy. El año 2013 estuvo marcado por grandes protestas también en Brasil, grandísimas, con también harta violencia, sobre todo de parte de los manifestantes contra estas instituciones, símbolos del capitalismo, contra los bancos, contra los servicios más caros que existen en Brasil. Y también me estaba recordando con lo que decía el Bene, lo que pasó algo muy parecido en Beijing, en China, que también se invirtió muchísimo dinero en la construcción de estos grandes estadios, en este caso para hacer los Juegos Olímpicos, y después de que terminaron los Juegos Olímpicos son grandes elefantes ahí varados que no se sirven para nada. La población no está diciendo que es China, que son como mil y tantos millones de habitantes. Y Grecia, los Juegos de Grecia también. Siempre pasa lo mismo. Claro, Grecia después se sumió en una crisis. En una crisis. Turquía, cuando fue el Mundialito Sub-20, yo me acuerdo que hubo un caos, habían protestas y todo, y el Mundial estuvo a punto de suspender y se supone que ahí se coordinó todo para que el Mundial pasara como un gran evento deportivo y las protestas sociales en el olvido. Yo me acuerdo cuando Chile en el Mundial Sub-20, del de ahora, digo sí, yo. Sí, sí, sí. Las últimas protestas en Grecia, que claro, fueron bien atómicas, en contra del... En Turquía. Perdón, Turquía. En Turquía, sí, tienes claro, toda la razón. Que estaba de Estambul casi tomado en la plaza. Exactamente. Sí, sí, sí, me acuerdo. Entonces, eso, pues, ojalá que la Copa América que se haga acá en nuestro país... Claramente yo creo que va a develar caleta problemática que están metidas debajo de la alfombra. Claro. La Copa América. No, pero los medios están a mostrar a las garotas bailando, a las suecas sentadas ahí viendo el fútbol, y a nadie le va a importar, digamos, lo que está escondido. Claro, y además en Brasil fue súper. No es por defender a Chile ni nada, pero en Chile ha sido más progresivo, como que han ido, no sé, pues construyendo estadios para el Mundial Femenino, sub no sé cuánto, construyeron un número de estadios, ahora están construyendo otro. En Brasil fue de un paraguaso, así viene el Mundial, vienen los Juegos Olímpicos y pongámonos a construir. Si de hecho, y ojo que han muerto muchos obreros, sí, hay estadios que aún no Pelé se sale termina. Justificando la weá diciendo que siempre mueren obreros en la construcción. A Pelé, a un Pato Yañez. Hablando de términos futboleros. A propósito, Un Fabián Estay. Y que se hizo y que originalmente de Brasil, Pato Yañez. Brasil, lo hizo ahí en el Pato Yañez. Claro, Pato Yañez nace ahí en el Maracaná. Sí, hay todo un juego ahí poético. Así que ojo a lo que se viene también, porque creo que las protestas no van a disminuir, sino que se van a acrecentar a medida que se acerca el Mundial, con la inauguración y todo. Y vamos para adelante, no más brasileños, dejen la batalla. Sí, ojo con eso. Oye, ¿sabéis qué? Hoy día, revisando alguna noticia ahí en El Ciudadano, me encontré con otra noticia que está piolita. Que se encontraron restos humanos en Colonia Dignidad. Estaban piolas que el 24 de febrero pasado unos turistas descubrieron casualmente huesos humanos en la cercanía del río Itata, en un recinto de la plancha chancadora Abratec S.A., ubicado detrás del restaurante Casino Familiar, ambas empresas propiedad de Villa Baviera, Colonia Dignidad, como, bueno, la rebautización fue Villa Baviera, pero Colonia Dignidad, bueno, en el mismo espacio. Nombre con el que Paul Schaeffer y sus socios, bueno, ahí está, rebautizaron Colonia Dignidad, localizado en la precordillera de Parral, a orillas del río Perquilauquén. Los peritos constataron que se trataba de restos humanos de al menos 3 personas y que había uno que podía corresponder a un menor de edad. Pero aún están haciendo investigaciones para determinar la fecha de muerte, las causas e identidad de las víctimas. Bueno, cabe destacar que el apogeo de Colonia Dignidad se produjo en dictadura, en principio, los finales del gobierno de Allende, y en dictadura, para de alguna manera desestabilizar el gobierno de Allende, fue un espacio donde Patria y Libertad, específicamente, encontraron un lugar, un espacio así súper apropiado como para organizar actividades en contra del gobierno popular. Y el golpe después del golpe militar también este espacio se transforma en un campo de tortura de prisioneros políticos y un laboratorio de exterminio ladino. Sí, claro, trabaja junto con el organismo de seguridad de la dictadura. Claro. Entonces, debido a esto, algunos investigadores no les cabe duda de que estos restos humanos que se encontraron son parte de crímenes políticos, además de que uno de los cráneos encontrados tenía un orificio atribuible a disparos de bala. Puede que estos restos humanos correspondan a detenidos desaparecidos de la dictadura, o también están hablando de personas que fueron asesinadas en disputas de tierra entre colonos. Así que igual ahí no es menor. Yo agregando, ni que se sigan vinculando a estos personajes tan tétricos con los otros personajes tan tétricos de la historia de este país. Yo quería agregar algo en torno justamente a ese tema de los restos que se habían encontrado en la colonia de Dignidad, que lo quería recordar la semana pasada, pero no la semana pasada, pero no lo puedo recordar porque cosas del programa. Claro, es que el 18 de abril se cumple 25 años del asesinato de Eric e Iván, ¿ya? Que son dos cabros que tenían aproximadamente 18, 20 años, que fueron parte de un plan creado por la CNI que se infiltró. En ese tiempo, a finales de los años 80, esto fue el 18 de abril de 1989, cuando ya los grupos armados, hablo del, eran del MIR ellos, pero el Frente, el MIR, se estaban como creando diferentes tipos de grupos armados, caché, dentro del mismo MIR, porque justamente estaba la coyuntura del plebiscito y todo eso. Entonces había un grupo que eran más radicales, otros que eran un poco más, que estaban tomando una vía más electoral, un poco más reformista. Y este agente de la CNI se filtró en este grupo armado, que era el MIR, y creó una célula, ya, que se llamaba la R, que era la Resistencia. Y empezó a organizar a cabros de distintas poblaciones, sobre todo el sector norte. Y ahí es donde toma un grupo de jóvenes de la edad, lo que me sorprende, de 15 a 18 años. ¿Ya? Y este grupo del MIR, que se llamaba la Resistencia, estaba compuesto justamente por Iván y Eric, y perdón, me confundí un poco. Estaba Iván y Eric, y este comandante Miguel se filtró en este grupo y eran los que hacían las acciones más radicales dentro de los grupos armados y recordados de la época. Hicieron varios tipos de acciones que eran comandados justamente por el comandante Miguel, que era un agente de la CNI. ¿Y por qué es importante esta historia y por qué recordar a estos chiquillos? Porque murieron a una corta edad en un atentado, una emboscada que se le hizo ahí en Radar con San Pablo, creo que ahí en la comuna Quinta Normal, donde hay un supermercado. Yo años atrás he ido para allá, ¿no? ¿Y un Econo? No, un Econo, como dice el Matías, ¿ya? De un servicentro. Claro, y la historia de estos jóvenes es importante porque fueron los dos únicos que murieron de toda la cédula. Que del MIR fueron los únicos que murieron. Los otros chiquillos lograron salvarse porque se dieron cuenta, los mismos integrantes de la máquina. Claro, de los mismos integrantes se dieron cuenta de que este era un infiltrado de la CNI. Entonces lograron salvarse por otros compañeros y ellos no se pudieron salvar. Y vino una emboscada que se supone que iban a colocar una bomba. Llegó una camioneta blanca de forma extraña, la disparó. Y lo que más me parece extraño es que Iván Palacios, que es el que murió de forma instantánea en el lugar, él murió, pero Eric quedó vivo. Fue trasladado al hospital y con el tiempo se empezó a recuperar de a poco. Y misteriosamente, de un día para otro, empeoró y se murió. ¿Ya? Entonces eso también yo creo que fue todo preparado por estos agentes de la CNI. Y lo recuerdo porque tuve la oportunidad de leer el libro que se llama La Trampa, que se llama Historia de una Infiltración, de Víctor Cofré. Le invito a la gente a que lo pueda leer. Y eso, por recordar a tantos cabros que murieron, que tuvieron la decisión de tomar la arma, ver la lucha armada como una alternativa. Uno la puede cuestionar, la puede criticar, puede estar de acuerdo, pero fue la opción de ellos, que yo encontré que una opción valiente. No sé si yo en ese instante lo haría, pero creo que es una opción válida, valiente. Y todos los años la población Simón Bolívar se recuerda a los compañeros, y este año también se recordó, y el 18 de pasado se hizo un tincunazo, una actividad, unos murales, y eso, pues los quería recordar, también invitar a la gente que lea el libro que se llama La Trampa, que de LOM, y eso, pues así que a toda la gente que murió por una causa, recordarla, pues. También sí. Aquí, como también acá en la población, también ocurrió lo mismo, así que eso. Bacán, compadre. Buen dato, compadre Bene. Bacán, buena bien. Aclaración. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas, brother? ¿Te parece? Póngale. ¿Te parece? Espera un poquito. Bueno, recordarle a la gente que nos puede llamar al 564-3848, anteponiendo el 2, obviamente. Y que nos pueden escuchar y también contactarse con nosotros a través de Facebook. Y en el internet nos pueden escuchar en www. experimental.cl. Claro, y para la gente del espejo de la casa, 107.9 FM. Así. Muy bien. Así que eso, vos cabros, traten de contactarse con nosotros los que quieran hablar, pero después de los temitas que va a poner el compadre J. Locuaz, porque ya queda la última. Bueno, están quedando los últimos minutos del programa, que ha estado bien interesante. Así que hacemos el llamado a la gente también a que se comunique con nosotros, que este programa, la idea principal es que lo podamos construir entre todos y todas, ¿no es cierto? Así que sí, si pueden pegarse una llamadita, 2564-3848. Aquí están las líneas abiertas. Estamos desde el estudio 405, esta vez de Radio Experimental. Ahí hace la seña de que sí, estamos listos. Póngale play a estos Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Diva Gato! estamos de vuelta. Después de haber escuchado esos dos temazos, ¿sí o no? Sí. El primer tema que escuchamos era de los cabros, amigos de la casa, ya. Nada que decir, Rey. Nada que decir. Lo mejor, lo mejor. Contra todos mis miedos, desorientado. ¿No es cierto? Ese es del disco Cólera. Cólera. Muy bien. Y el segundo tema que escuchamos era de los quirómanos. De los pirómanos del ritmo. ¿Cómo se llama el tema, Bere? Pirómano soy. ¿Es pirómano usted, bro? No me acuerdo el nombre del disco. Lo tengo acá en la mente, lo está. No me acuerdo. No me puedo acordar. Bueno. Sí. No me acuerdo, sí, yo también. Ya aprenderá el nombre. Sí. Oye, para que no quedemos en deuda con el tema que pusimos al principio de Ice of Rock con Portishead, el tema se llama NY Electric Cowboys. Ajá. Buena, ajá. Buena. Lo buscan así: NY Electric / Cowboys y lo encuentran. El tema del disco Ice of Rock Meet Portishead. Creo que. Ariel Sosa también hizo algo con Portishead, ¿no? Ariel Sosa, sí, pues. También hizo algo con... En Comida Lenta. Sí. Se va a ver cómo estaba bueno, ese estaba bueno. Igual ese estaba bueno también. Comida Lenta. Intenta digerirlo de manera lenta. Igual en bueno ese disco estaba acá. Sí. Es la idea. Oye, brother, usted... Oye, cabrón, hoy día me tocó... Me correspondió a mí, de manera voluntaria, hacer, como decíamos al principio... Una sección que el año pasado la trajo nuestro compa Maxi. Maximiliano Alonso, un saludo para Maxi. Lo más grande. ¿Qué se llama? Maxi. Sos grande, Maxi. Sí, el otro día estuve hablando con él y le dije que algún día nos podía acompañar como panelista. Dijo que ahí iba a estar. Que ahora tenía una pega que no trabajaba hasta tan tarde. Ah, buena, bacán. Así que. Buena, Maxi. Bueno, Maxi trajo esta sección que se llama Renegados del Funk. Bueno, fue en el Get Funk. Me suena. Que tenía como objetivo prístino rescatar como algún personaje histórico de América Latina, de Latinoamérica, que haya contribuido al desarrollo histórico de este continente. Y bueno, hoy día me tocó a mí y yo quería partirlo haciéndole una pregunta a los panelistas acá, a nuestros compañeros. Y cuando yo les digo Tupac, ¿qué se imaginan ustedes? Compare bien. Guerrero. Los hermanos Inca. Ya. A Tupac, al el rapero. Al rapero también. Ya. Tupac da cuenta de varios personajes, de movimientos también políticos. Claro. Pero la raíz. De por ejemplo también el rapero estadounidense Tupac tiene que ver con un personaje del siglo XVIII que, como decía el Bene, también se remonta a la civilización incaica. Este personaje se llama Tupac Amaru II, ya, porque hay un Tupac Amaru I, ya, las dos Carolinas, pero él se llama lo mejor perfila todo, hermano. Se jodió todo. Se pudrió todo. Lo del peyuco. A poner de cerca. Se sabe el nombre de todas las teles. Se pudrió todo. Bueno, este personaje que se conoce como Tupac Amaru II, en realidad se llamaba José Gabriel Condorcanqui Noguera. Que si bien se reconoce a este personaje histórico como uno de los grandes luchadores contra el sistema colonial, en parte también hay temas que hay como que desmitificarle un poco, ¿ya? Tupac Amaru, en este caso José Gabriel Condorcanqui Noguera, no fue un tipo de que perteneciera a una etnia y viviera bajo la lógica y la cosmovisión étnica de los incas, sino que él, de hecho, fue un marqués de Oropesa. Fue descendiente de Tupac Amaru I, el último inca en Vilcabamba, quien fuera ejecutado en la plaza del Cusco en 1512 por orden del virrey Toledo. Era el segundo hijo del matrimonio entre Miguel Condorcanqui y de Rosa Noguera, descendiente entonces por línea materna de Tupac Amaru I, el último soberano inca de quien adoptó el nombre Tupac Amaru II. Como les decía, este tipo no era un tipo pobre, si de hecho fue educado con los jesuitas en el Cusco, e hizo fortuna en negocios como el transporte, la minería y la propiedad de tierras. Además era propietario de cocales en Carabaya, chacras de tinta, vetas de minas y sobre todo dueño de 350 mulas, utilizadas para transportar mercaderías a Potosí. De hecho, la figura de Tupac Amaru se enmarca también ahí el gesto, el comentario que hizo nuestro compadre Jaycee, que tiene que ver con el Cerro de Potosí, la gran riqueza que hubo en América Latina en el tiempo colonial, que hay muchos, claro, hay mucho, se dice mucho acerca de esta mina, se dice que murieron tantos indígenas dentro que era posible construir un puente que uniera América y la Latina. La distancia, la distancia de andar en mula desde el Cusco hasta Potosí es enorme, así. Entonces, por eso mismo era conocido como el Curaca Arriero. Su prestigio entre los indios y mestizos le permitió encabezar una rebelión contra las autoridades españolas del Perú en 1780. Dicha rebelión estalló por el descontento de la población contra los tributos y prestaciones obligatorias de trabajo que imponían los españoles, las mitas, los obrajes, los repartimientos y servicios personales, y contra los abusos de los corregidores, que eran en el fondo quienes gobernaban en ese momento América Latina. En 1977 presentó Tupac Amaru una petición formal para que se le concediera un título de nobleza. Por eso les decía que es un personaje también lleno de contradicciones. No es que su lucha se encauzara y se marcara dentro de lo incaico propiamente tal, sino que también era un noble que tenía, o no un noble, sino que un tipo que tenía riqueza y que por lo mismo en 1976 estaba haciendo una petición formal para que se le concediera un título de nobleza y para que los indios fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas. Ante la negativa de la Audiencia de Lima, decidió tomar medidas más radicales. En noviembre de 1780, Tupac Amaru II lideró una insurrección popular en el Valle de Tinta, la que enseguida se propagó por toda la sierra y cuyas principales exigencias fueron poner fin a los tributos excesivos, la mita y los abusos de los corregidores, como había dicho. Si bien al comienzo el movimiento reconoció la autoridad española de la corona, más adelante se convirtió en un movimiento independentista. Aunque el objetivo inicial fue luchar contra los excesos y el mal gobierno de los españoles, no pudo evitar que la guerra se convirtiera en racial. Es decir, ya hubo una separación entre solo esta petición de basta con los abusos, tanto económicos como físicos, de la población, de váyanse los españoles. Y eso es lo importante de este personaje, porque fue uno de los primeros que lideró una rebelión que, si bien cuando uno empieza a leer se da cuenta que no era su objetivo principal o su objetivo primario inicial, o inicial, sino que más bien de ahí entramos a una discusión que ha caracterizado la historia, cómo los movimientos sobrepasan a sus líderes dentro de las peticiones, pues. Entonces se volvió antirracial y anti, o sea, racial antiespañola, pues. Voy a seguir leyendo acá lo que tengo acá, y dice, aunque el objetivo inicial fue luchar contra los excesos, como decía, los rebeldes fueron vencidos el 8 de enero de 1781 por el ejército enviado por el virrey Jáuregui y Aldecoa, y entre el 5 y el 6 de abril en Tinta por las tropas del Mariscal del Valle. Fue hecho prisionero y juzgado severamente el 18 de mayo de 1781, siendo obligado a presenciar el asesinato de toda su familia. A pesar de la ejecución de Tupac Amaru II y de su familia, los españoles no lograron sofocar la rebelión, que continuó acaudillada por su medio hermano Diego Cristóbal Tupac Amaru, al tiempo que se extendía por el altiplano boliviano, la región de Jujuy y el noroeste argentino. Es decir, si bien empezó una zona bien agotada, con el pasar de los tiempos y cuando las masas iban participando activamente de esta rebelión, comenzó también a distanciarse, quizá a extenderse territorialmente esta rebelión contra los españoles. Todo lo que significa Tupac Amaru lo ha hecho ser considerado como uno de los fundadores de la identidad nacional peruana, ¿ya? Y al frente, como les decía, es súper, a ver, yo creo que a mucho movimiento rebelde o de rebelión directa o separatista, etcétera, le ha pasado lo que le pasó a este movimiento. Dice: al frente de una nutrida hueste y después de vencer a un ejército de 1.200 españoles en Sangarará, Tupac Amaru decidió no dar el golpe definitivo a la plaza virreinal ubicada en la ciudad de Cusco. Por el contrario, relegó sus tropas a Tungazuca en una táctica para facilitar el diálogo con las autoridades españolas. Esto hizo que los españoles en el Cusco se pudieran organizar y tuvieran tiempo para recibir refuerzos enviados por el virrey procedentes de Lima, Arequipa y Huamanga, una nueva estrategia, las fuerzas españolas pudieron vencer a los rebeldes el 8 de enero de 1781. Es decir, de nuevo volvemos a estas características históricas que uno siempre va reconociendo, que por esperar un diálogo, por esperar un poco a ver si se soluciona a través de las conversaciones, el ejército contrario va y se aprovecha de ese armisticio y destruye todo lo conseguido. Caudillo indígena, líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en América durante el siglo XVIII. Gran rebelión que se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Perú, pertenecientes al Reino de España. Como decíamos, iniciada el 4 de noviembre de 1980, fue el primero en pedir la libertad de toda América de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca, implicando esto no solo la mera separación política, sino la eliminación de diversas formas de explotación indígena, como por ejemplo la mita minera, el reparto de mercancías, los obrajes, etc. De los corregimientos, las alcabalas y las aduanas. Además decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en América en el 16 de noviembre de 1780. Sin embargo, como esta figura es parte de... que se considera como el fundador de la identidad nacional peruana, también ha sido utilizado desde el otro lado. Porque si bien uno podría verlo esto como, claro, una lucha antisistémica, anticolonial y asociarlo como a la izquierda, también fue una figura capital para el régimen velasquista, que estuvo entre 1968 y 1975 en Perú. Y este régimen se basaba en Juan Francisco Velasco Alvarado, por eso es velasquista, quien fue un militar político peruano que, siendo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, dirigió el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 que depuso al presidente Fernando de Lounde Terry, electo democráticamente. Entonces son estas figuras, pasa lo mismo como por ejemplo con Caupolicán, Lautaro, que si bien son parte de la historia étnica mapuche, también en un momento fue utilizado por la historiografía nacional, por el Estado, por la historia oficial, para reivindicar movimientos más bien de derecha o movimientos belicistas. Por ejemplo, se hizo mucho énfasis para la guerra del Pacífico, no sé, lo feroz que son los araucanos, etcétera. Entonces, Túpac Amaru también ha sufrido, la figura de él también ha sufrido esta suerte de tergiversación de lo hecho. Son personajes iconográficos, porque siempre son tomados por cualquier tipo de movimiento para de generar simpatía en la población. Entonces, siempre tenéis interpretaciones de todos lados, digamos. Claro. Y para ir cerrando este relegado del fan del día de hoy, decir un poco cuáles son los legados o de dónde se toma también la figura de Túpac Amaru. Por ejemplo, el grupo guerrillero uruguayo, el Movimiento de la Liberación Nacional Túpac Amaru, se denominó así en recuerdo a la rebelión encabezada por Túpac Amaru II, que se acuerdan que Pepe Mujica era parte de los Túpac Amaru. Exactamente. El grupo terrorista peruano, bueno, MRTA, Movimiento Revolucionario MRTA, Túpac Amaru, tomó su nombre para honrar la rebelión independentista de José Gabriel Cóndor Canqui. Se tomaron la embajada de Japón durante el gobierno de Fujimori. Sí, claro. ¿Te acordás? Estuvieron varios meses dentro. Fueron desalojados, sí. Así. Desalojados, los mataron a todos. Sí, los desalojados dentro de un ataúd. Bueno, la canción Águila de Trueno, parte 2 del álbum Kamikaze de Luis Alberto Spinetta, está inspirada en la figura de Túpac Amaru II. Grande. El grupo francés de hip hop Canelazón sacó a la luz un tema llamado Libre, en el cual narra la historia de este revolucionario y su trágico asesinato. En la actualidad hay decenas de bandas de rock peruanas que tocan temáticas rebeldes con su imagen y concepto. Su nombre fue utilizado por los padres del fallecido y exitoso rapero Túpac Amaru Shakur para el nombre de este. Claro, la familia de Túpac. Sí, era, la mamá era una activista. Así que ese es mi renegado del fan. Rescatando un personaje del siglo XVIII, así que. Buena, compadre. Ese fue. Oye, hermano, estamos pero en el tiempo así, pero como que ya nos está pillando brígido. Así que vamos a pasar unos datitos para ir cerrando. Sábado 26 de abril, tocata a beneficio del Víctor Montoya Encina, que lleva ya más de un año preso sin pruebas. Esta tocata se va a realizar en el Centro Cultural Franklin, está a pasos del Metro Franklin. Está a dos luquitas y empieza a las 2:30 de la tarde. La tocata va a estar tocando En mi defensa, Contra todos mis miedos, Invierno, 562, Sin perdón, Intenta detenerme, Altercado, Declive y Quiebre. bueno, adjuntaron a este flyer que sacaron un comunicado que dice que desde las 13 horas va a haber la apertura de puertas. A partir de esa hora se podrán comprar completos vegan a cargo de la familia Montoya Encina para los que quieran ir a almorzar y apoyar a la familia consumiendo estos productos. A las 4 de la tarde estarán los abogados encargados del caso del Víctor conversando del tema para que asistan temprano. Y eso, pues la tocata va a empezar puntual, o sea, la actividad puntual, porque también tienen una gran cantidad de bandas que van a tocar, así que la gente que quiera ir, que llegue puntual. Y además se van a estar recibiendo... Y aparte, se van a estar recibiendo alimentos no perecibles para ayudar a la gente de Valparaíso. También va a haber feria de disco, material independiente, para la gente que quiera ir a también a poner su puesto, podríamos decir así. Y a mirar músicos. Claro, así que ese datito, y tengo otro que es para el sábado 3 de mayo a las 8 de la tarde. Hay un bingo comunitario en el Centro Social y Cultural Cerro Colorado, acá en Balmaceda 5266, en la comuna de Renca. Bueno, la gente de aquí del sector, bueno, la 105, la 120, y los deja ahí mismo. Va a estar, bueno, el bingo, y aparte va a estar tocando Anita Tijú, Trío Memorial, y va a estar NTN, Mauricio Palma, en el humor. Así que la entrada vale una luquita, más un alimento también a beneficio de la gente de Valparaíso. Así que sábado 3 de mayo a las 20 horas, ya saben ya. Yo tengo acá una actividad también, Matías, que se llama Actividad Solidaria con el Pueblo de Valparaíso. Con la idea de comprar materiales para la construcción. Habrá una venta de comida, información de cómo seguir ayudando a las personas en Valparaíso, y la música en vivo va a estar a cargo de Mauricio Rodoblés, Portavoz, Subverso, Godínez, Los Secuaces, entre otros. ¿Y eso dónde es? Eso mismo voy a preguntar. $2,000 en la Arcis. ¿Cuándo? Mañana. Mañana. Bueno. Oye, mañana. Sí. Mañana desde las... Nos sale la hora acá. La tarde empieza eso, como a las 8, más o menos. Oye, y mañana también en el Bar Raíces hay una actividad también en apoyo a los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol. Van a estar tocando Los Secuaces, Dalina Millaleo, Baja Vida. ¿Y de cuánto estamos hablando en la entrada? ¿Dos lucas? Dos lucas. Y de la tarde también va a haber un conversatorio. Bar Raíces, eso queda en San Pablo. Con Cueto. Oye, también tengo un par de datitos, que el colectivo Caracol cumple un año, que es un colectivo que ayuda a la sistematización de la experiencia de las organizaciones populares, y lo celebran mañana, viernes 25 de abril, en una actividad que se realizará en la Casa Santiago, que queda en Guardia Marina Riquelme, 758, Metro Santa Ana, desde las 22 horas, y ahí va a tocar Subverso. ¿Quién más va a tocar? Subverso y no me acuerdo quién más. Bueno, y el 26 de abril, el sábado, hay una peña que se llama Maxi Pedrero y Banda, que va a ser en el ICAL, que queda ahí en Camin. Entre Huérfanos. Camin está entre Huérfanos y Compañía. Compañía, claro. Y al frente de la comida china, si no me equivoco. Claro, ¿no? Al lado de la comida peruana. Una comida china, me parece. Claro. Sí. Hay un bar irlandés al lado, justo al lado del ICAL. Y esta tocata es para reunir fondos para sacar el primer disco de Maxi Pedrero y Banda. Cuesta 2 lucas en la entrada también, así que el sábado desde las 22 horas. Así que esos son mis datos. ¿Puedo dar el último dato? Póngale. Rey. No, es que acá en el Colegio Santo Tomás, que está acá en Pedro Aguirre Cerdas, se está realizando un taller de cine a cargo de Alicia Vega, que es la ¿cómo se llama? La sí, pues Alicia Vega, que fue la que presentó el Maxi otra vez como un personaje latinoamericano en el renegado del fan cuando lo creó. La protagonista del documental Sin niños esperando el tren, que es del director del Mercurio, creo que el Mercurio Miente, el mismo director de ese documental, es el documental de Alicia Vega, y está haciendo un taller de cine. Lo empieza el día viernes, el día sábado, en Santo Tomás, sí. ¿A qué hora? De las 10 a las 12 del día, pero yo creo que es como para la gente solamente del colegio, por lo que yo tengo entendido. Buena onda. Pero son niños de 6 a 10 años, de 10 a 12 de la tarde, del día. Es todo el año, creo. Empieza todos los sábados. Bacán. Y empieza este sábado 26 de... Chino aguja, para que llegue al sábado. Sí, Empieza este, el 26 y creo que termina en septiembre, octubre el taller. Buena, así que buen dato igual, compadre Bene. A la gente de la población que está, que tiene a su hijo en el Santo Tomás, que vaya el día sábado, se inscribe al taller de cine de Alicia Vega, que es una persona muy importante. Grande, sí. De hecho, el Renegado del Fan se inauguró con Alicia Vega. Con ese personaje. Y de hecho, yo después vi el documental y es hermoso, hermano. Es bellísimo. De verdad. Muy buen documental. Mamá Conchara. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Ya, cabrón, vamos cerrando. ¿Lo viste? Brother. Yo le quiero mandar un saludo a mi hermana chica que hoy día partió a Bolivia a cantar. Así que un abrazo. La quiero mucho y que se cuide y que le haya pulento. Así que bacán. Un saludo para mi hermanita y para mi hermano que está en Argentina. Bueno, yo soy el único que está quedando aquí en Chile, así que mándenme a buscar, pues. Oye, cabro, esta ha sido una gran jornada. Jornada maratónica, lleno de temas, llena de noticias, pero eso, estuvo muy bacán. Muy bacán el programa de hoy. Muy lindo. Vamos cerrando. Estuvo precioso el programa. Seguir cerrando, cabro. Bueno, agradecerle este espacio que se genera. Bueno, gracias a Don Florior por el espacio. Gracias a los compañeros que estamos aquí jueves a jueves, que dan el apaño y el aguante ahí para seguir haciendo el programa. La gente que nos escucha, los trabajadores, cesantes, los pinganíes en la esquina. Se nos acaba Raíces Poblacionales por esta semana. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora en el mismo dial. Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Ahí los vemos. Chaito nomás. Se fue. en Experimental.